time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shine a something right on. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Editors estuvo aquí con la canción Light My Fire. Y es momento de continuar con Led Zeppelin y esto que se llama Kashmir. We'll be right back. sun. There's a ground in my eye. If you would stand as I stand, this race that I. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. Sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Kusei. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Uy, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Estás escuchando Classic. Y bien, pues ya estamos con ustedes acá en Classic. Hace rato escuchábamos a Led Zeppelin con esa buena canción llamada Kashmir. Y bueno, pues ha llegado el momento de las efemérides. Vamos a recordar que el 18 de noviembre de 1962 nació este Kirk Hammett, que bueno, pues él es guitarrista de Metallica. Y bueno, un 19 de noviembre de 1990 pues despojan del Grammy a estos de Milli Vanilli, este, digamos, dueto de música, pues era medio pop, que era un dueto de dos morenazos de allá de Alemania. Bueno, no eran alemanes, ellos eran de las Antillas, pero era una banda alemana. Y bueno, les quitaron el Grammy porque pues nunca cantaron, nunca fue real esta banda. Ellos siempre ponían su disco, puro playback. Fueron los reyes del playback. Una vez tocaron en vivo para la televisión y pues que se raya el disco. No, ya se imaginan toda la vergüenza. Según ellos, acá como, no, pues estamos repitiendo la frase, cuál estaba rayado el disco. Y bueno, pues les quitaron su Grammy. Y ya después Milli Vanilli metió a los verdaderos vocalistas. Eran dos, también dos chavos y una mujer. Y ya, pues ahí siguió la banda. Pero no, dije, no, esto es pura farsa con estos. Ya, se desapareció. Y bueno, vamos a continuar. El día 20 de noviembre de 1973, este Keith Moon, baterista de los Who, sufrió un colapso en un concierto. O sea que, pues, se nos alocaba demasiado y, pues, sufrió esto. Y en 1942, aquel 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana también, pues nació este Norman Greenbaum. Este señor pues es recordado por esta rola que vamos a escuchar en estos momentos. Esta canción que muchos creen que es medio acá, medio rara, medio, digamos, diabólica. Pues no, es cristiana esta canción. Se llama Espíritus en el Cielo. Y así estamos continuando en Classic. Thank you. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. ¿Y qué les pareció esa canción a cargo de... ¿dónde quedó? De Norman Greenbaum. Pues sí, este señor nació un 20 de noviembre de 1942. Y esta canción, pues bastante, bastante conocida. Más que nada por la versión ochentera. Esa versión, no recuerdo la banda, me parece que era Doctor and Medics. Un nombrecito así bien, bien ingenioso. Y fue la que sonó más fuerte, porque esta sí pegó, pero no tanto, no tanto como la ochentera. Y pues nos vamos a ir con otro... ¡Ay, caray! Faltan 15 minutos para las 5. Nos vamos a ir con otra canción, con otra efeméride, señor. Aquí me acompaña el buen tocayo, señor Carlos Fuentes. Nos vamos a ir... ¿Cómo le va, señor? Bien, bien, aquí, pasando un ratillo aquí con usted, señor Guerra. ¿Usted se acuerda... ¿Se acuerda de Queen? No, claro que me acuerdo. Es como... A ver, ¿qué canciones recuerda o qué? No sé, canciones enormes. La mejor canción del mundo, mundísimo mundial, que es Bohemian Rhapsody. Ah, y caray, ya muchas canciones como Don't Stop Me Now, We'll Rock You. Pues vamos a poner esa. El señor tocayo la presenta. Pero, ¿qué? ¿Por qué crees que la vamos a poner? ¿Por qué? Porque no quiere que se le pare ahora. No. O sea, que puede, se le detenga. Puede ir por ahí, okay. Pero no es eso. Es que un día 23, o sea, como el día de mañana, 23 de noviembre de 1991, se murió Freddie Mercury. Ah, sí. Ah, no, perdón, se murió el 24, pero el 23 anunció que tenía SIDA. Sí. Tengo SIDA, sí, y al día siguiente... Murió. Fíjate, qué tristeza, ¿no? Fue una pérdida muy grande. Y pues, ¿qué te parece si lo recordamos con esa canción que tú mencionabas, Don't Stop Me Now? Ellos son Queen, aquí en Classic. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so. Just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Kusei. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Kusei. Radio Kusei 96.7. Los sonidos que quedaron enjaulados. Las joyas musicales exclusivas para algunas personas. Classic presenta Lados B. Y bien, pues estamos de regreso aquí en Classic, aquí escuchando un zumbidote, pero no importa, no importa. Es que se prendió la lavadora. Así es que tenemos aquí la lavadora en estos momentos. Déjenme teclear cuántos kilos voy a meter. Van a ser 10 kilos de ropa, puros pantalones de mezclilla. Rotos para bailar. Sí, sí, sí. Oiga, tocayo, ¿y qué le pareció esa canción de Queen? No, pues una de las mejores para mí. Sí, muy, muy buena canción. Aparte con motivadora. Mucha, ajá, mucha energía. Te transmite. Sí, es que era Queen, una banda así bastante dinámica, bastante wake up, como dirían algunos. Es que dije wake up porque aquí aquí algo que sucedió, ¿verdad? Sí, luego te pasan accidentes. Accidentes con el wake up. Sí, y muy buena canción. Lástima que Freddie Mercury se moría un 24 de noviembre del 91. Casi cuando yo cumplía un año. Yo poquito antes de nacer, poquito menos antes de que yo naciera. Fíjese. Ay, Dios mío. Bueno. Le digo, grandes se van y grandes vienen. Ajá, exactamente. Sí, llegaron otros personajes. Ya en 1991 pues estaba Nirvana sonando a todo volumen y había muchas, demasiadas bandas. Yo me refería a mí, pero sí, yo estoy de acuerdo. Ah, sí, aquí el señor Fuentes, sí, toda una gran personalidad de Radio Kusei, que bueno, pues estuvo en el Distrito Federal. ¿Cómo le fue allá, señor? Me fue bien, de lo que fue el trabajo quedó bien y pues la verdad quedé impresionado de lo que es el Distrito Federal. Allá en el Distrito Federal hay muchísimo más gente que le gusta esta música. Sí, de hecho son muy rockeros, luego se nota cuando vas por la calle. ¿Qué notaste o qué? Luego se ve el ambiente, que no son personas que van así como que, no sé, de ese estilo fresita que muy seguido se ve aquí. Se ve que se visten un poquito más con ropas oscuras, se ve como que tienen más adornos del tipo que usan los rockeros. Y también son más seriesones, ¿no? No están acá con... Sí, aparte hay muchísimas bandas de rock. O sea, yo nada más ahí en mi paseo, por Paseo de la Reforma, vi cuatro bandas en bares distintos. Y se iba a presentar una ahí precisamente en el Monumento a la Revolución. Fíjate, no, pues allá está bastante bueno el movimiento rockero. Les mandamos muchos saludos ahí a los chilaquiles, a esos chilaquiles. Y bueno, yo creo que a los del DF les ha de gustar mucho la música que ponemos en Classic. Y precisamente nos vamos a ir con un lado B. No sé si usted conozca esta sección, señor. No la conozco. Lados B, o sea, son canciones que no son famosas. Más que nada son bandas que no son famosas, pero que tienen buena música. No, claro. No sé si tú conozcas esta banda que se llama Phantom Divine Comedy. No tengo el placer, el gusto de conocerlos. Pero ahorita les vamos a poner mucha atención. Bueno, suenan un poco parecido a The Doors. De hecho, esta banda salió después de que se murió Jim Morrison, el vocalista de los Doors. Y muchos decían que era Jim Morrison, pues, que siguió en esa banda. Porque además, no se sabe de presentaciones en vivo de esta banda. Entonces ahí hay un misterio. Así que vamos a escuchar a esta banda, Phantoms Divine Comedy, con esta canción llamada Calm Before the Storm. Calmados, señores, calmados, que nos vamos con esto. Sereno, moreno. Lados B, exclusivamente de Classic. Esta buena canción a cargo de los Phantom Divine Comedy, esta canción que se hizo llamar Calm Before the Storm. Qué buena rola. Y bueno, pues, qué lamentable, ya ha llegado hora de retirarnos. Classic termina en estos momentos, pero bueno, los voy a dejar con el café ácido número 25. Ajá, número 25, que va a estar muy bueno. Van a hablar acerca de sueños. Sí. ¿Usted tiene muchos sueños, señor? Claro que sí, tengo mucho sueño ahorita mismo. Ay, sí, eso sí es. Es que, bueno, pues es que no hemos comido. Ustedes han de comprender que, pues que el hambre hace que te dé sueño. Ahí ya me ando durmiendo. Bueno, los voy a dejar con otro lado B. Con esto nos vamos a despedir. Es precisamente una canción, es un cover de Jimi Hendrix. Una canción original de Jimi Hendrix. Esta canción es a cargo, bueno, este cover, perdón, es a cargo de Michael Kiwanuka. Ustedes saben. Bonito nombre. Bonito nombre, sí, Kiwanuka. Yo dije, no, pues ha de ser así medio japonés, ¿no? Un gringo japonesiano, no, es un gringo mulato. Se parece precisamente a Jimi Hendrix. Y esta canción, pues ha de tener un año, dos años. Es de las nuevas, pero yo creo que se merece estar aquí en Classic. Vamos a escucharla. Esta canción se llama Waterfall. Y así nos despedimos, gracias al buen Martín en los controles. Muchas gracias. El señor Fuentes, Carlos Fuentes, aquí conmigo. Sí, de nada. Y su amigo y servidor, Carl López. Así nos retiramos. Y recuerden, antes que nada, ya comienza la Feria Internacional del Libro. Me parece que comienza el domingo. El sábado, ¿no? El sábado, bueno, es que según yo el sábado son puras conferencias, pero... Pues se da el comienzo oficial, pero... Ajá, vayan el domingo, sí, vayan el domingo. Les conviene más. Les conviene, lleven ahí a su familia, no lleven bebés porque luego empiezan a llorar de tanto que caminan. Y bueno, pues pásensela bien, y va a haber muy buenos conciertos, sí, se me pasaba a decir. Ah, sí, país invitado Chile, ¿cómo no? Chile, van a estar los tres, los Jaivas, los Bunkers, Francisca Valenzuela, Astro, va a estar Astro. Y bueno, pues así nos retiramos, muchas gracias, los dejo con esto del señor Kiwanuka, Waterfall, aquí en Classic. Lados B. Exclusivamente de Classic. ayer, el presente, el futuro. Todo es parte del tiempo. Todo es Classic. Radio Cusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Bienvenidos sean todos ustedes, benditos ustedes los que escuchan Café Ácido, este programa que no les traerá el reino de los cielos, pero les traerá 30% de descuento en su compra en Oxxo. Digan que escuchan Café Ácido y les van a hacer ese descuento sin duda alguna. Yo soy el Topo y me acompaña... Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, amables e improbables radioescuchas, a Café Ácido. Como ya recordarán ustedes, en este programa nosotros nos dedicamos a educarlo, a decirle cuáles son las frases que usted debe tener siempre en mente, cuáles son las palabras rimbombantes que no puede olvidar de ninguna manera. Y para que usted lo sepa de una buena vez, el día de hoy también vamos a darle una buena cátedra sobre un tema que más adelante les diremos. Sí, este programa nada más es como una lección de ventriloquismo para que usted hable como un muñeco sin tener nada dentro y repita una serie de cosas y aparente que sabe sobre diversos temas literarios, filosóficos, artísticos y culinarios, por supuesto, porque aquí hacemos el mejor ceviche. Ah, qué bueno te queda el ceviche, sobre todo en tiempo de cuaresma. Pero sí, usted es solamente un muñeco ventríloco. Cuando usted hable con sus amigos, con sus conocidos, cuando usted hable con los desconocidos, sobre todos los temas que usted va a abordar, será como si nosotros metiéramos la mano por su espalda y habláramos por usted. Usted solo va a mover su boca. Sí, la siente fría es la mano. Pero el día de hoy, Cavalcanti, nuestro café es un café descafeinado, ciertamente. Es un café que no debe de contener nada de cafeína, porque lo que necesitamos es dormir, ¿no es así? Dormir y soñar el día de hoy. Vamos a soñar todo el programa, Topo, porque el día de hoy, señores, señoras y señoritas, niños y todos los demás que nos escuchen, extraterrestres, también sean bienvenidos. Sigue mencionando personas para hacer tiempo en el programa. Gracias, creí que no lo habías notado. El día de hoy vamos a hablar acerca de los sueños, y si estoy haciendo tiempo y me alargo en palabras vanas es porque realmente tengo mucho sueño, Topo. Tienes mucho sueño, Cavalcanti, pues este programa tiene que ser un par de cachetadas para ti para que te despiertes. Entonces sí necesita cafeína. Oh, no contradigas la realidad que ya he dicho en el programa. No contradigo, solo aclaro lo que lo dijiste mal. El día de hoy estaremos hablando de sueños, pues en cuanto a qué es el sueño, como función biológica, quizás. ¿Qué tipos de sueños ha habido en la historia? ¿Qué, hay sueños que son más importantes que otros, por ejemplo? También hablaremos de qué concepción se ha tenido de los sueños, qué atributos se les ha querido dar o qué sueños particulares han pasado a la historia en forma, no sé, de literatura, pintura, una serie de cosas. También hablaremos de nuestros sueños más traumáticos, sobre todo como a Cavalcanti la vez que le ganaron todos sus tazos, todavía los sueños. Eso no es un sueño, Topo, es una verdadera pesadilla. Me despierto todavía en las noches gritando, pidiendo que no se lleven mis tazos, y mi voz ya se empieza a quebrar, Topo, así que continúa, por favor. También ahora que lo mencionas, la pesadilla, también hablaremos de la pesadilla como esa subespecie particular del sueño. Y lo importante del sueño, Topo, y algo que abordaremos en este programa, es que el sueño no solo se queda en la noche, no solo sucede en unos cuantos minutos mientras estamos dormidos. Hay sueños que se van a la realidad, que se realizan. Hay realidades que se materializan gracias a sueños. Y, por ejemplo, todo el arte del psicoanálisis, parte de los sueños. El arte del psicoanálisis. Y digo arte, no ciencia. El psicoanálisis no es una ciencia, Topo, lo voy a demostrar en los próximos minutos. Así que pongan, por favor, la grabadora, porque esto va a ser histórico. Yo voy a demostrar que la lasaña no es espagueti. La lasaña no es espagueti. Creo que es más fácil demostrar lo mío que lo tuyo. Sí, y pues creo que ya desgraciadamente la escucharon. Pedimos varias órdenes de restricción para que ya no se acercara más a esta cabina. Intentamos cambiar el domicilio de la ocultamos con unas hojas de parra la estación, pero... Es que yo ya te sueño, Topo, de verdad, no puedo... Te sueño, ¿qué declaración tan bonita, Topo? Es la peor pesadilla que haya tenido. Sus primeras palabras, Topo, en este programa han sido: yo ya te sueño, Topo. Yo ya te sueño, Topo. Estás en mis noches, en mis sueños más calurosos. Soñaría el Topo con estar en mis noches, pero no, de verdad es que eres una persona tan desagradable que ya te sueño. Es que no es lo mismo soñar que alucinar. Bueno, lo que yo iba es que con ustedes, damas y caballeros, la invitada recurrente. La voz de las Américas, Topo. La voz del lucero. Así es como ella con quiere nosotros. Que la presentemos, la voz de las Américas. Esto suena realista. Esta invitada nuestra que recurrentemente viene y nos aporta algo de su sapiencia y que se hace llamar como este personaje de la novela de Cortázar, Rayuela, con nosotros, la maga. Ahora sí, habla. No hables cuando... Antes de que te presentemos, rompes con la estructura, Topo, del programa. Si fuera por ti, no me presentarías en todo el programa. Ese era el punto. Te iba a presentar 20 segundos antes Tengo de terminar. Tengo tres programas esperando que me presentes y no me presenta. Nada, sí había sido invitado en todos los anteriores, pero no te habíamos dejado hablar. Entonces, pues Cavalcante, ya dijimos el tema, ya presentamos a la invitada. Ahora, ¿qué hacemos? Y, pues, ¿qué te parece si nos hacemos tontos? Repetimos guerras de chistes o qué sé yo. Mejor vamos a hablarles de nuestro Facebook a las personas que... Ah, claro, nuestro bonito Facebook, porque usted no lo sabe, amable e improbable radio escucha, pero nosotros tenemos un Facebook, se llama Café Ácido, búsquenos, es una bonita página, también tenemos un bonito grupo, en el cual le vamos a compartir toda nuestra sapiencia, todo aquello que el Topo no alcanza a decir al aire, porque realmente es mucha su sabiduría, así como larga es su cabellera. Todo eso que el Topo no alcanza a decir, ahí lo escribe en el muro de Café Ácido, en el grupo, para que usted se ilumine, porque el sueño del conocimiento, Topo, es lo que nosotros nos dedicamos a expandir. Y pues hoy que hablamos del sueño también en este Facebook de Café Ácido, si usted tiene un sueño inquietante, un sueño que lo perturbe, un sueño cuyo simbolismo lo desasosiegue, por ejemplo, si sueña que Mickey Mouse le unta mayonesa en la palma de los pies, pues escríbanoslo. Y no lo descifraremos ni nada de eso, pero para eso escuche usted Radio Gallito, ahí le pueden dar. Ajá, pero seguramente sus sueños perturbadores serán muy graciosos, así que compártanoslos y nosotros nos burlaremos. Probablemente hagamos una caricatura respecto a sus sueños y la publiquemos en una revista hermana que se llama El Gamburimbo, cómprela usted, es muy buena. Y continúa. ¿Estás haciendo payolazo del Gamborimbo? Estoy haciendo, sí, básicamente es lo que estoy haciendo. Lea usted unos dichos que vienen ahí, se llaman dichos tlajomulqueños, me han dicho que son muy buenos. Son de Cavalcante los dichos tlajomulqueños, así que busque la revista El Gamborimbo, la puede buscar creo que en internet, ¿no? ¿Es así, Cavalcante? En internet puede encontrar a su distribuidor más cercano. A su distribuidor más cercano, la puede encontrar en La Pulcata, ¿no? En La Pulcata, recientemente en la Feria del Libro Usado y Antiguo también está, ¿eh? ¿En cuál Feria del Libro Usado y Antiguo? ¿Sí? ¿Me perdona? En la de... En la pequeña Feria del Libro que se encuentra en este momento en el Palacio Municipal, me parece. Ahí puede encontrar El Gamborimbo. Ahí puede encontrar El Gamborimbo. Y por favor lea los textos de Cavalcante y hágale algún comentario en Facebook para subir su autoestima. Por favor, lo necesito, he intentado suicidarme 3 veces en la última semana. Y las 3 veces ha fallado, así que también lo cual es me muy tiene mal con la moral suicida. Muy baja. ¿Qué clase de suicida eres, Cavalcante? Vamos a hablar de los sueños el día de hoy. Y si ustedes tenían un poco de curiosidad al respecto, este par de soñadores estaban tratando de no divagar al respecto, pero los sueños siempre han dado mucho de qué hablar y hemos visto cómo en el arte y en otras, y en la filosofía, por ejemplo, o la ciencia misma ha tratado de discernir de qué se trata eso del sueño, si el sueño es la realidad o la realidad es el sueño, o si somos soñados por alguien y todo esto no existe, solo existes. ¡Ja! Bien, este ha sido un lapsus de la maga, no le haga usted caso, pero sí, probablemente hablemos sobre todo esto. Y pedimos que lo editaran, pero no lo quitaron. Bueno, los editores no nos hacen caso en algunas noches. Es que le caigo bien al editor. No me digas cómo hiciste para caerle bien, pero... Así como tú. Híjole, bueno, entonces no te puedo decir nada. Pero sí, ¿qué cosa es el sueño, Topo? El sueño es la realidad es el sueño. Somos un hombre que sueña que se convierte en mariposa, somos una mariposa que sueña que se convierte en hombre. ¿Qué carajos es eso? No sé si quisiste salir del closet con un haiku, pero yo voy a decir que el sueño es, pues, ese contenido, ¿no? Ese contenido mental que... da lugar, quiera o no, el hombre en su mente, por así decirlo, lo presenciamos. El sueño es ese contenido mental que está todas las noches, vamos a decirlo, es un contenido, por así decirlo. ¿Estás delimitando el sueño a las noches? Bueno, cuando dormimos, Cavalcante. Cuando te echas un coyotito en el camión, ¿no estás soñando? ¿Acaso? Yo no alcanzo las fases de sueño REM en el... eso es porque tú vives en el centro de la ciudad. No, y además porque las personas que duermen poco acortan estos periodos de sueño y entonces entran a la fase REM más rápido. Entonces, cuando las personas duermen poco. Eso también fue un comentario muy aleatorio. Empecemos por hablar de qué es el sueño REM, diría yo. Vamos a decir que entonces que el sueño es un efecto del dormir. El sueño puede ser un efecto del dormir. Sí, vámonos a ese tipo de sueño, porque podríamos expandernos a otro tipo de sueños, como los sueños políticos y tantas otras cosas. Ay, calla, hereje. Con las que nos gustaría atacar a nuestra invitada del día de hoy. Pero bueno, no. Empecemos por decir que el sueño es un proceso bioquímico que suscita en el cerebro y que da paso a muchas divagaciones como esta, por ejemplo. Creo que la maga acaba de matar. El sueño es un proceso bioquímico que se realiza en el cerebro. O sea, eso nos vamos, todo lo podemos definir como un proceso bioquímico que se realiza en el cerebro. Y nos estarán acusando de solipsistas, pero es cierto, porque al final todo sucede en el cerebro y todo se reduce a un proceso bioquímico. No, y además, por ejemplo, Shakespeare en el soliloquio de Hamlet hace una distinción muy importante. En Café Ácido no citamos ingleses del siglo... Ah, no recuerdo de qué siglo. ¿500? 17. No, 16. 500. Bueno, el punto es que en el soliloquio, Shakespeare logra hacer como esta distinción cuando dice que morir es dormir y tal vez soñar. Esa frase tiene un impacto muy importante porque da como... como tú decías, ¿no? Tú no alcanzas a llegar a la fase REM cuando te quedas dormido en el camión, pero quienes vivimos un poco más lejos, alcanzamos a soñar. Y por ejemplo, para... Tú alcanzas a ser la Bella Durmiente hasta el Salto. No vivo en el Salto. No, realmente vives en Colima, pero no vamos a irnos tan lejos porque nos cobran por el pasaje. Sí, después tenemos que pagarle a los gobiernos estatales por mencionar. Entonces distinguíamos en dos procesos, ¿no? El proceso fisiológico, que es como dormir, ¿no? Y el proceso psíquico, que es soñar. Y el sueño REM que hemos mencionado tantas veces en este programa, Radio Escucha, usted no lo confunda con soñar con ellos. Sueño REM es un estado profundo, ¿no? Del sueño, nos lo aclararán estos psicólogos que están aquí con nosotros. Han quedado callados ambos. Quedamos psicólogos. Quedamos callados porque preferiríamos hablar de la banda que de las fases del sueño, porque la fase REM es solo una de las fases del sueño. Bueno, vamos a pasar a música en este momento ya para adentrarnos más en el sueño y dejar de divagar tantas cosas que hemos dicho en este momento inconexas. Así que quiero comenzar escuchando Delirium Tremens con Fito Páez y Joaquín Sabina, y al regreso les tenemos una nueva sorpresa. José Radio. Y ya que me preguntas, te diré que sé lo que es tener 14 años y estar muerto. Lobo de mar anclado en la ciudad, cansado de olvidar una mujer en cada puerto. Impúdico animal sin pedigrí, adicto al elixir del corazón de las botellas. Misógino aprendiz de seductor que canta rock and roll para exigirle a las estrellas. Ojos que aprendan a mirar, labios que quemen, sabios que enseñen a besar. Delirium tremens, hijos de la necesidad. Déjame añadir que sé lo que es dormir desnudo en cana y esposado. A la intemperie de la multitud, clavado en una cruz con un ladrón a cada lado. Viajando del jamás al qué sé yo, como un Indiana Jones por los suburbios de la luna. conserje de la torre de Babel, rapsoda de burdel que busca en todas y en ninguna. Ojos que aprendan a mirar, labios que quemen, sabios que enseñen a besar, delincuente. En que tus brazos hallarás delirio entre telarañas en la ropa, tigres en el balcón, alacranes en la boca, miedo en el corazón. Maldito sea Satanás, quítate el antifaz, en ese espejo no cabemos los dos. Ojos que aprendan a mirar, labios que quemen, hijos de la necesidad, delincuentes, sabios que enseñen a besar, lluvia de semen, en que sé todos los cuentos, rechacé los sacramentos, renegué del viejo amor. Vagué por cientos de ciudades, me conocen en los bares, pero no saben quién soy. Hay un palacio en el infierno construido sobre el fuego, donde reina el rey de los que temen. Cae rodando un niño por las escaleras del delirio entre mes. Ya estamos de regreso a este café ácido que, en el que estamos hablando de los sueños, que decía el topo que era un café descafeinado para poder permitirnos soñar en este café ácido, pero nosotros sabemos que a pesar de la cafeína y a pesar de que no podamos dormir, podemos soñar. ¿Eso es cierto? ¿Cómo que eso es cierto? ¿No? Sí, se puede prescindir del dormir para soñar. Quizás si te hubiéramos puesto atención habríamos podido responder a tu pregunta. Ay, aventuraré que sí, se puede soñar despierto también, para seguir tu metáfora. Metáfora, era muy en serio, soy Asperger. Pues es que hay como grados, ¿no? También se puede decir que el sueño es como un grado de conciencia, ¿no? Es a lo que tú vas. Entonces sí hay como grados de conciencia parecidos o semejantes al sueño, ¿no? Por ejemplo, creo que el ensueño. ¿La ensoñación? La ensoñación puede ser despierto o quizás hay otros grados, no sé, el duerme-vela, que también es como que no te puedes dormir, pero también hay cierta fabulación mental, ¿no? En la cabeza, que no es un sueño, pero tampoco no es como la conciencia común que se tiene cuando está despierto. Y esa conciencia de duermevela, perdón, Cavalcanti, la utilizaban los escritores surrealistas para realizar sus escritos. Entonces, cuando ellos hacían su obra, no la corregían y no le hacían nada, la dejaban así cuando estaban en ese estado. Por ejemplo, tenemos a Javier Villaurrutia, que recurría a estos estados para realizar su obra. Sí, pues los surrealistas se van esto a la recuperación del sueño, ¿no? Y precisamente estos estados de conciencia que están por debajo de pues de la conciencia, vuelvo a decir, abajo de lo liminar, de lo que se ve, ¿no? También podemos hablar, no sé, de la hipnosis. La hipnosis también es un grado de sueño, ¿no? Un grado de sueño quizás donde se está más abierto a cierta, no sé, interacción de la conducta, a ciertas percepciones. Por ejemplo, y hablando de lo que serían las ensoñaciones y el duermevela y todo esto, como de entre un sueño viene hacia nosotros una nueva voz a este Café Ácido. En este momento se integra con nosotros Irene, ella ya nos ha acompañado anteriormente en otro programa y nos va a acompañar también en este momento para hablar de los sueños. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo te va? Muy bien, pues. ¿Sí soñaste bien antes de venir? Sí, soñé varias horas. ¿Algo que quieras comentar? Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de los sueños también ha habido desde la antigüedad un intento por interpretarlos, ¿no? Ha habido métodos de interpretación de los sueños que tienen que ver directamente con la simbología, ¿no? Porque tienen que ver con encontrar el símbolo más importante dentro del sueño y a partir de ahí crear toda una idea de lo que podría significar en la realidad ese sueño determinado. Y también hay diferentes juegos, digamos, que podrían hacerse en el sueño, como son los sueños lúcidos, o también estos viajes que se dan dentro del sueño, en el cual gente tiene como sueños en los que conoce lugares que posteriormente conoce, ¿no? Pero que nunca había ido a esos sitios, ¿no? Ese tipo de sueños son también, pues, muy curiosos, ¿no? De hecho, eso que mencionas de las personas que viajan a través de sus sueños tiene un nombre y es de esas bonitas palabras pedantes que usted puede hacer un glosario con ellas. Se llaman orinonautas. Los orinonautas. Orinonautas, no de orina, no de gente que anda en un barquito en orina, sino de orinonautas, son los de... O el sueño lúcido, ¿no? Que mencionas, es como saber controlar el sueño y poder manejar tu sueño, pues... ¿A placer? Ahora sí que a la Matrix, ¿no? Como si fueras niño, puedes controlar tus sueños. Me parece que Jodorowsky tiene un libro donde enseña precisamente a... Pues Jodorowsky habla demasiado acerca de los sueños lúcidos. Él te cuenta cómo fue su primer sueño lúcido, que se asustó bastante en este primer sueño porque se sintió todopoderoso y entonces, ¿qué podía hacer en ese momento? Luego te cuenta más o menos cómo fue domesticando sus sueños lúcidos, haciendo la técnica especial para poder realizar los sueños lúcidos. Un amigo mío dice que ya los domina, yo realmente creo que está bien drogado, pero lo dejaré que él siga con sus ideas. Hablaban también acerca de la interpretación de los sueños, ¿no? O de cómo se le empieza a dar importancia a los sueños. Y esto es algo básico, porque si los sueños se han vuelto tan importantes a través de la historia, es porque un día alguien tuvo un sueño y quiso saber de qué se trataba. Bien pudimos habernos quedado con los sueños, contarnos los sueños, y ah, mira qué bonito sueño tuve, y ya, básicamente. Pero alguien dijo, pero ¿por qué soñé eso? ¿En qué momento? ¿Qué me inspiró ese sueño? ¿Por qué soñé que Zeus venía, se metía en un toro y me poseía brutalmente? Y esas... Dios santo, lo soñé anoche 3 veces. Estas preguntas, pues esos sueños que te acontecen a ti tan seguido, son lo que le han dado la importancia al sueño. Los griegos mismos ya empezaban a interpretarlo, las síbilas me parece que eran agentes extraordinariamente eficaces para la interpretación de los sueños. Es que también hay que tener la noción de que el sueño se creía o se piensa que es un contacto, ¿no? A veces un contacto con la divinidad. En la Biblia varias veces Dios habla en sueños. Después ya se compra un celular y ya le puede telefonar más rápido a Moisés. Pero de hecho antes, le puedes mandar mensajes. A Dios, sí, nada más que da muy pocas veces su número. Pero si no, 40, Dios... 400, ¿no? Algo así. No, creo que es el 1900. Ese es el mail del Vaticano para que le mandes tus plegarias y te cobra 25 pesos. Pero antes de estos medios de comunicación, pues se suponía que Dios se comunicaba en los sueños, ¿no? Y es lo que están mencionando. La comunicación de Dios, pues nunca puede ser directa, ¿no? Al Señor le gusta andarse con contrariedades y símbolos confusos. Entonces, pues sí se pensaba. Eso sí damos por hecho de que existe Dios, pero quienes somos un poco escépticos al respecto, pues. Alguien que se hace llamar la maga, se muestra ese... No vemos como la utilidad ni siquiera de interpretar un sueño, ¿no? Porque realmente es interpretar un sueño en la realidad solo tiene un efecto para el psicoanálisis. Pero hay cosas raras en los sueños. Por ejemplo, ¿nunca te ha pasado eso que conoces... Bueno, soñar un rinoceronte de 3 ojos. Soñar un lugar y luego conocer ese lugar después, ¿no? Ese tipo de cosas que realmente no tienes cómo explicarlas, ¿no? Digo, y no que se aquejen a una divinidad, sino que a pesar de que el sueño es este proceso biológico, natural y además necesario para liberar tensiones dentro de la noche y del sueño, También debe tener pues alguna conexión. A mí me gustaba este tipo, esta estrategia como de interpretación de sueños, que tiene que ver con los símbolos, porque finalmente pues el lenguaje también es eso, ¿no? Es una conexión de las imágenes con otras, ¿no? Y con otras palabras. Metáforas. Sí, claro. Sí, sí, y entonces el sueño podría ser eso, ¿no? Y por ejemplo, Borges nos recuerda que en la antigüedad los chinos solían decir que los sueños es mejor contarlos e interpretarlos que tenerlos. Entonces la importancia del sueño se vuelve social, no es que sea individual, sino que en el momento en que lo externamos, en que nosotros lo compartimos con otra persona y tratamos de darle un significado, estamos creando una realidad aparte en la cual vamos a poner nuevas cargas semánticas y pues vamos a hacer una sociedad diferente. No, y aparte, ahorita que hablamos de los anironautas, creo que también tiene que ver con otro tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, el de la memoria. Cuando nosotros tenemos un sueño, realmente no recordamos todo el sueño y cuando despertamos nosotros completamos ese sueño, le damos sentido, porque los sueños no tienen, son un conjunto de imágenes, sensaciones o otro tipo de situaciones que están como aleatorias, como todo el tiempo se están pasando. Y cuando nosotros volvemos a la conciencia, nosotros le damos sentido, le damos coherencia a todo eso. Entonces la memoria tiene que ver, es un proceso muy importante para los sueños, porque nosotros realmente no recordamos todas las imágenes o todo lo que ocurrió durante ese proceso. También hay un desgaste, ¿no? Después de que soñamos, el sueño está fresco, y una vez que va pasando el tiempo, vamos olvidando ese mismo sueño. Y justo ahora que mencionaban estas técnicas de los surrealistas para escribir a partir del sueño, que pintaba los sueños, pero los sueños que acababa de tener, porque precisamente la memoria, él sentía que la memoria le alteraba los sueños, que los iba como modificando, les quitaba su pureza. Sí, pues en realidad creo que los únicos sueños que recordamos son los que tuvimos inmediatamente antes de despertar. Porque como el ciclo de sueños se va repitiendo, tenemos varios sueños a lo largo de la noche, pero solo los últimos los recordamos. Sí, en el momento en el que ya estás como modorro nada más, que el que te sientes como que estás abriendo un ojito y se está terminando el sueño pasado, eso es lo que recordamos. Y pues hablando de los sueños, tendríamos que recurrir a los egipcios y, como tanto nos gusta hablar, a los griegos. Porque los griegos lo inventaron todo y lo que no también lo inventaron. Y todo lo que refiere al psicoanálisis, Topo, Maga, Irene, todo ha sido ya dicho por los griegos. Entre los antiguos griegos ya era una costumbre el anotar tus sueños en cuanto despertabas, al más puro estilo del psicoanálisis. Y al más puro estilo del psicoanálisis se utilizaba la catarsis también. Había personas especializadas en las calles que se dedicaban a escuchar los sueños de la gente. Simplemente estaban allí parados y los escuchaban para saber o tratar de saber qué era lo que habían soñado y por qué. Pues sí, vamos ahora con algo de música. ¿Qué canción nos tocaría escuchar ahora, señor Colgandi? Porque ya no recuerdo la que escuchamos en el bloque pasado. Vamos a escuchar a The Walkman y vamos a escuchar la canción Thinking of a Dream I Had. Creo que así se llama, pero vamos a escuchar a The Walkman. Y ese no fui yo. Y esas no son las canciones que yo escogí, pero venga. ya estamos de regreso a este programa de Café Ácido, este programa que es como un mal sueño de usted, como ese mal sueño del que no puede despertar. No sé si le ha pasado ese sueño en el que sabe que es un sueño, que quiere despertar. Y así es este programa, ¿no? No se puede, es como si alguien le hubiera quitado el botoncito de stop al reproductor de su Internet Explorer, pero sí nos va a tener que seguir escuchando infinidad de veces, porque este es un programa auspiciado por Freddy Krueger. Vamos directo a sus pesadillas. Y hablábamos del sueño, y bueno, yo quería también comentar del sueño esto que mencionaba la maga de la memoria, de que se ha considerado de que uno completa los sueños porque los sueños son fragmentarios. También Borges, precisamente en un ensayo que recomiendo mucho, que tiene en su libro Siete Noches, que se llama... ¿Que realmente es una conferencia? Es una conferencia, pero es ensayístico, Cavalcanti, y ve a pelar cebollas. Entonces, en esta conferencia, Borges menciona que por el contrario, no es que la memoria nos haga rellenar los sueños, sino que la memoria es incapaz realmente de recordar todo lo que vimos en el sueño. Pues menciona Borges que se puede considerar el sueño como una conexión con la eternidad, o sea, con el todo. Así, cada vez que soñamos, realmente nos conectamos con el universo entero, con la vastedad, con el todo. Con el uno. Con el uno. No el juego de mesa, sino con el uno como divinidad. No. Entonces, al conectarnos con el uno, cuando despertamos, pues nuestra memoria ya no puede recordarlo, así que lo recuerda confusamente, no puede verlo en toda su amplitud, recuerda solamente aspectos caóticos de él. Pues esta situación de la conexión con el uno también tiene que ver con el sueño y la muerte, ¿no? O sea, el sueño está, pues es un momento en el que no somos nosotros, ¿no? Es una muerte. Es una cercana, muerte, ¿no? Sí, es como un tipo de muerte. Incluso hay como una poesía, recuerdo, que juega con eso, ¿no? De la muerte y el sueño. Y sí, son. A mí la muerte se supondría es una, pues la conexión última, ¿no? Con ese sueño. Sería como el sueño eterno, sí, como sí, le exactamente, llaman. Exactamente. Hay figuras eterno, así, ¿no? O el último sueño, creo sí, que también le. La última morada, el patas frías, sí, tantas cosas de la muerte que se dice. O el payaso, pero bueno, también. Pero hablando de la memoria, pues ya que tocamos a Borges y el tema de la memoria, y recordarán que Borges también nos decía que la memoria pierde datos, pero no por malintencionada, sino por darnos la oportunidad de crear nuevos argumentos. Que la falta de memoria o la pérdida de memoria lo único que hace es enaltecer, embellecer nuestros recuerdos. Porque las cosas pasan y suceden en la cotidianidad y se pueden perder. Pero cuando nosotros lo recordamos 20 años después, 30 años después, no estamos recordando exactamente las cosas como sucedieron, sino que ya le agregamos unos datos de aquí. Recordamos el relato, ¿no? Sí, no recordamos la cosa en sí, sino el relato que tenemos sobre el hecho. Ay, no voy a decir nada en contra de Borges, pero Borges no hacía ciencia y eso no hay que perderlo de vista. Y Marx no hacía galletas de jengibre, así que nadie. No, Marx hacía galletas de jengibre. Marx hacía galletas de jengibre. Sí, le quedaban muy malas, pero las hacía. Yo no sé qué tiene que ver Marx en todo esto. Pero yo no sé qué tiene que ver duele. Jengibre. No, las veces. Pero también hablando del sueño, otra cosa que yo les quiero proponer, no sé si, y también al público, no sé si le ha pasado que el sueño en sí mismo es caótico, ¿no? El sueño no tiene una lógica. O sea, no hay como una lógica que reine sobre el sueño, que prevalezca en el sueño. Pero eso uno no lo nota cuando está soñando. O sea, uno no se cuestiona el mundo del sueño cuando está soñando en sí mismo. Está consciente cuando está soñando. Pues sí, uno es parte del juego, ¿no? Por así decirlo. En cambio, cuando ya despiertas, pues dices, ¿qué cosa más loca estaba soñando, no? O sea, ya entiendes que no tenía esa lógica, no, pues del mundo ordinario. Y algo bien interesante es el tipo de, no sé cómo llamarlo, pero... Llámalo. Vamos, Juan. Vamos a ponerle narrativas. El tipo de narrativas que podemos encontrar en los sueños, ¿no? Por ejemplo, si está en primera persona, si está en segunda persona, si el tipo de situaciones o de historias que vamos creando también al despertar acerca del sueño es algo como bien interesante, porque a veces en este conjunto de proyecciones que tenemos durante el sueño las podemos ver como que nos están pasando o podemos vernos en el sueño como en tercera persona. Sí, como en los videojuegos, que hay videojuegos en primera persona y videojuegos donde ves a la tercera persona, ¿no? En la pantalla. Sí. Y eso también va construyendo, por ejemplo, una narrativa del sueño, ¿no? O sea, es diferente ver que le pase a fulano, que soy yo, o ver que me está pasando eso. Y por eso, algo que no puede dejar de salir a colación es la película de Inception, que es esta construcción de sueños dentro de sueños, que es algo interesante, que lamentablemente protagonizó Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio hace buenas películas. Ah, sí, bueno, como Critters. Pero esta mejor que Ellen Page, por ejemplo, que la recordamos de Hard Candy. Esta película tiene una construcción muy interesante acerca del sueño, ¿no? Porque al final, por ejemplo, no sabemos, te pone, te plantea la cuestión de si, de en qué momento se quedan ellos del sueño, ¿no? Si la cuestión de la realidad también, que es, lo manejan muchísimos autores, muchísimos filósofos alrededor del sueño y la realidad. La vida es sueño, ¿no? Es esta. La vida es sueño, o es la historia de los dos que soñaron. Aquí Cavalcanti tiene una anécdota muy interesante para la historia de los dos que son. Hablando de borduras donde realmente no existe, el individuo no tiene una clara distinción entre los dos mundos, el sueño onírico y la realidad como tal. O sea, las personas sueñan y creen que es parte de la realidad como tal. Él lo menciona como en tribus muy... No, incluso pasa con los niños. Los niños se despiertan los niños asustados también, ¿no? Porque no saben, porque piensan que lo que le estaba pasando en el sueño es cierto. Entonces tú ves que un chamaco se despierta gritando, pues es lo más natural, ¿no? Porque ellos siguen creyendo que es una realidad y a los niños les dificulta distinguir. Y a veces no solo a los niños, a los adultos también. Recuerdo un cuento del mismo Borges, El Otro, en el que Borges anciano, sentado en una banca de un parque, se encuentra con el Borges joven. Entonces, en este encuentro, ellos empiezan a intercambiar información, se dan cuenta de que son la misma persona, y pues los dos están aterrados, ¿no? Cuando él habla Borges de que si el sueño se repite, pues deja de ser aterrador. Entonces quedan de acuerdo en verse al día siguiente en el mismo lugar. Si llegan, si se repite, pues ya no va a ser tan malo. Si nunca vuelve a suceder, pues están conscientes de que fue un sueño y nada más. Y él llega a la conclusión de que él soñó al otro en la vigilia y el Borges joven lo soñó durante el sueño y por eso no lo recordaba. Y eso no sé si les ha pasado alguna vez con los sueños premonitorios o con aquellos sueños que decía Irene, en los que te ves en algún lugar y luego pasas por el lugar y lo reconoces, pues sí llegan a causar cierta inquietud en las personas que los llegamos a tener. Pues es como un spoiler onírico, ¿no? Quizás alguien nada más te adelantó un trozo de tu vida para echártelo a perder todo. Sí, pero ¿por qué es eso, no? Es muy raro, ¿no? Que creo que tiene que ver también con el proceso de percepción, porque nosotros en la conciencia percibimos mucho, o sea, tenemos, registramos un montón de cosas en esta cabecita mientras estamos despiertos, pero no a todo le ponemos atención. Entonces, algunas cosas quedan registradas en nuestro cerebro y otras no. Entonces, algunas no les prestamos atención. Por ejemplo, yo puedo decir que hay ahí tantos bancos o tantos, o en la calle hay tantas personas y las estoy, tengo la sensación de las personas, pero no las percibo todas. Y después me puede parecer familiar un rostro que ya he visto antes, pero precisamente porque efectivamente ya lo vi en algún lugar, de alguna forma indirecta, pero ya no. ¿Pero qué sería de todas las religiones sin los sueños proféticos? Ah, no hay piedra, es como sin los mártires. No, si no hay mártires, no hay religión. Necesitamos los sueños proféticos y no sé si quieran agregar algo sobre los sueños proféticos. Que nunca he tenido uno, Cavalcanti. Nunca has tenido uno. Cuando tenga un sueño profético, yo te lo haré saber. Cuando tengas un sueño profético, avísame para fundar nuestra propia religión. Pero noto que a la maga le quiere quitar toda metafísica o toda misticismo. Lo cual realmente nos molesta en esta cabina. Claro que nos molesta. Creo que Irene todavía mantiene ese misticismo hacia el sueño. Sí, bueno, porque por ejemplo también otra explicación mucho más mágica que había dado sobre los sueños estos en los cuales conoces un lugar antes de que estés ahí, pues son los viajes astrales, ¿no? Que viajas mientras estás dormido, ¿no? Y que incluso eso lo puedes hacer, pero y es peligroso, ¿no? Porque es como que puedes no regresar a ti. Es como cuando sueñas que te caes de la cama. Este tipo de viajes. Bueno, es un tipo de viaje astral, de la cama. Ese viaje astral que mencionas, pues sí se siente a cierto nivel con cualquier sueño, ¿no? Sí sientes esa mente separada del cuerpo, ¿no? O sea, realmente sí el sueño es un viaje astral a cierto nivel, ¿no? Por más sí, malas caras que esté haciendo otra la otra dimensión de, sí, la percepción. De la percepción. No te estés burlando de mi cara, Topo. Es un plano de la conciencia diferente, digámoslo, para tratar de congeniar la ciencia con el misticismo. La ciencia y el misticismo. La ciencia es un misticismo más rígido, pero vamos a escuchar música mejor. Pues no sé qué música vamos a escuchar, Cavalcante. Ya me han quitado todas las canciones que... Pues ya si ya no sabes qué escuchar, vayamos a escuchar Los Tres Cochinitos. No, vamos a escuchar Dream On. De The Page Mode. Vamos a escuchar. ¿The Page Mode? Sí. Bueno. Venga. Can you feel a little love? Hemos regresado a a Café Ácido. Ya nos vamos, tristemente este es nuestro último bloque. No llore usted, no se preocupe. Vamos a recordarle que usted puede descargar nuestros 387 podcasts de la página de Poderato. Si usted no tiene suficiente basura en su computadora, descárguelos todos para que pueda tener ratos y ratos de amena y sana entretenimiento. También hay varios PowerPoint de las vacaciones mías y de Cavalcanti, si quiere también bajarlos. Cuando fuimos a Pituco. Cuando fuimos a las playas de Chihuahua y nos dijeron que no había playas en Chihuahua, fue que era todo triste. Un bonito desierto. No, y pues, tus fotos en tanga, ¿no? ¿Ha visto usted la película de Borat? Pues el topo tiene una tanga como la de Borat. Y pasando de Borat, vamos mejor a los sueños. Estamos hablando de los sueños como viaje astral, como despego de la mente con el cuerpo y recordando a Borges, porque realmente, señor Radio Escucha, no solamente nos estamos choteando la conferencia de Borges en este programa, no hacemos otra cosa, haga lo mismo. Esta bonita imagen que tiene Borges de que el sueño es una obra de teatro que la mente hace para sí misma, o él la llama el alma. El alma hace esta obra de teatro para el alma misma, ¿no? O sea, haces una representación donde tú eres todos los actores. Que de alguna forma esta idea la saca de Shakespeare, y no quería citar a Shakespeare, pero... Sí, quizás, ¿no? Uno también es hasta el teatro, ¿no? Donde sucede la obra, y uno es todas las personas que sueña, y también es todos los escenarios que sueñan. Sí, porque uno acaba siendo Dios. A eso me recuerda la frase de Vicente Huidobro que dice que el poeta es un pequeño dios. El poeta es un pequeño dios. Qué gusto me da, Maga, que vuelvas a hacer magia con las palabras en lugar de meterlo todo a la ciencia. Pero sí, y hablando de las historias de los sueños y de todo esto, recuerdo el cuento de Juan José Arreola de la historia de los dos que soñaron, en el que te cuenta, Arreola está platicando con unas personas que tuvo un sueño muy extraño, que él soñaba que iba desnudo por la calle y que de repente se le acercaba a Agustín Yáñez y lo cubría con una capa y lo metía en su coche. Y cuando acababa de contar esto, Agustín Yáñez se le acerca, le toca un hombro y le dice: amigo Arreola, no lo soñé, deje de hacer esas cosas. Fue ayer, le dice, Arreola, no lo soñaste, fue ayer. Todavía está crudo. Y precisamente compañero. Es un cuento ubicado aquí en Guadalajara. Arreola platica que va desnudo por la calle Juárez, me parece, donde estaba el Cine Rex, algo así. Sí, pero que ahora es como Javier Mina. Oh, mira, qué bien. Y bueno, hablando de sueños, no sé si ustedes quieran dar el brinco. No caerse de la cama, hablar sobre pesadillas. Hablar sobre pesadillas, que es otra forma del sueño, pero es esta forma desagradable del sueño, ¿no? Que causa miedo. La pesadilla es sin duda el revés del sueño, porque el sueño tendemos a considerarlo como algo agradable, mientras que la pesadilla es lo incómodo, lo que no queremos soñar. Por ejemplo, cuando la maga sueña al topo, eso no es un sueño, eso es una pesadilla. Es desplacentero. Y además hay pesadillas recurrentes, ¿no? Yo he conocido mucha gente que tiene pesadillas en las cuales cae de un precipicio, que se caen los dientes, ese tipo de pesadillas que son recurrentes y que también habría que ver qué tipo de simbolismos entrañan, ¿no? Que tendría que ver como con los miedos de todo el mundo, ¿no? Sí, yo le recomendaría a esas personas que vean otras películas porque siempre sueñan lo mismo. Que vean Chucky, entonces ahora van a tener pesadillas con Chucky. Hay una anécdota que data, si mal no recuerdo, Freud en la interpretación de los sueños, donde habla de un señor que está hablando a su hijo y que sueña que hay que su hijo viene y no recuerdo cómo está la escena, pero el caso es que él ve a su hijo en medio de una luz muy, muy grande, ¿no? Y entonces resulta que se estaba quemando el lugar, una vela había prendido una cortina y se estaba quemando, entonces lo que él estaba percibiendo como una luz muy grande y todo esto era el incendio. Entonces despierta en medio de esta revelación de su hijo, ¿no? Y se da cuenta de que era como un incendio. Ajá. Entonces ahí es como una también como a lo mejor pudo haber soñado otra cosa, ¿no? De como, pero las características que en donde se mezcla la realidad con el mismo, ¿no? O sea, sí había o como cuando nos entró un brazo mientras dormimos y que soñamos que nos cortan el brazo, ¿no? Porque nos duele horrible y eso nos hace despertar, o como decía Irene, ¿no? Que soñamos que se nos caen los dientes y todo eso. Eso sí, es cuando, hecho, se dice cuando que tienes ambiente, una mala picada, ¿no? Se dice que el ambiente sí influye en las pesadillas. Justamente yo recuerdo esto de que La situación corporal te puede influir. Se dice que las pesadillas son ocasionadas porque te dormiste con el estómago lleno, ¿no? Entonces, sí, ¿qué es la digestión lo que te está ocasionando las pesadillas? Comiste pepinos, ¿no? Ah, caray, sí, bueno, comí. Si el topo cena pepino, sí tiene bastantes pesadillas. Si yo ceno pepino, tuve dinero para comprar pepino, lo cual sería algo bueno en mi vida. Pero hablando también de pesadillas y de pesadillas recurrentes, una pesadilla que es muy recurrente es la de la opresión, la aquí conocida como se te subió el muerto, no sé si les ha pasado, que es una pesadilla, tengo entendido, universal. Incluso en otras culturas el nombre de la pesadilla en sí mismo hace referencia a esto, a la opresión del elfo. Es este sueño que han tenido quizás ustedes, radioescuchas, donde se siente como una presión sobre el cuerpo, sobre el pecho, que no deja movernos, no nos deja hablar y nos dificulta la respiración. En muchas culturas se pensaba que esto era ocasionado por un pequeño gnomo que se sube sobre el pecho del durmiente y lo asfixia. Y en los, bueno, a lo mejor es como del catolicismo, o aquí en México es el ánima, también cuando es un ánima, ¿no? Sí, se te subió el muerto, sí, dicen la... Y si te gusta que se te suba el muerto, ya es una filia. Igual no estaba tan muerto. Es bueno, no es lo mismo que se te suba el muerto a subírtele al muerto, son cosas diferentes. Sí, montar al muerto es un bonito deporte. Ahora que los zombies están de moda. Incluso hay una pintura que nuestro público puede googlear si quiere para verla, es La pesadilla, sí, tal cual, de Henry Fusilli, que es donde está una mujer acostada sobre una cama con un pequeño gnomo sobre el pecho aplastándola, y aparte está entrando un caballo blanco por la ventana, porque en inglés, una curiosidad, la palabra para pesadilla es nictimare, es la yegua de la noche. Y también ese dato se lo acaba de fusilar de Borges. Alguien páguele unas clases de inglés al topo, por favor. Y de pronunciación también, es que yo soy pollo. Y cómprenle otro libro, porque solo está hablando del Siete Noches de Borges. Bueno, vean esa pintura, es buena. Pero ya hablando de las pesadillas, tengo que admitir que se me acaba de olvidar lo que iba a decir. Pero también no podemos olvidar que todas estas cosas en relación al sueño pueden ser el detonante de obras muy importantes, ¿no? Y que es algo que siempre recuperamos en el Café Ácido, de cómo se puede utilizar como recurso tanto una pesadilla como un sueño placentero, como una ensoñación o como un estado del sueño, como estar en dormevela o estar en insomnio. Y acabo de recordar, gracias al comentario de la maga, lo que yo iba a decir, porque hablando de esto de utilizar las cosas para crear, para hacer algo nuevo, Alfred Adler, uno de los primeros psicoanalistas, el sueño es importantísimo porque en el sueño, como decía la maga, como apuntaba científicamente hace rato, el cerebro nunca descansa, siempre está trabajando. Y mientras dormimos seguimos trabajando con los hechos que nos acontecieron durante el día o que nos han acontecido en otras ocasiones, y podemos, si logramos encaminar nuestros sueños como lo hace el buen Jodorowsky para tener sus sueños lúcidos, llegar a encontrar soluciones a problemas que nos aquejan. Y como por ejemplo algún programa de radio que no sepamos cómo concluir o cómo llevar a cabo, duérmase usted y verá cómo al despertar probablemente ya tenga la respuesta. Pues quizás nos podemos dormir en este momento y ya cuando despertemos ya se acabó el programa. Yo creo que si nos dormimos en ese momento así será. Ya no tenemos el problema de cómo terminarlo. Y probablemente no recordemos lo que pasó en este programa. Pero para terminar, ¿quieren mencionar alguna obra literaria basada en sueños? Referente a sueños. Pues el primero sueño, ¿no? De Sor Juana. Que es una obra muy importante. Y que es como toda una descripción simbólica y científica incluso, ¿no? De lo que es el sueño. Menciona hasta las etapas de cómo va durmiendo, sí, la persona. Son las etapas y luego también como todo el pensamiento, pues, clásico, pero también ya con ciertas visiones de la modernidad, ¿no? Que tuvo Sor Juana. Sí, sí. También leer Los Imperdibles Nocturnos de Javier Villaurrutia. Esos son, cuando hablamos de los estados de conciencia y de este tipo de cosas. ¿Cavalcanti algún libro? Bien, me siento obligado a referir a algún libro, pero diré que lean la Biblia. La Biblia es el mejor libro de sueños que he leído en mi vida. Y van a encontrar muchísimos sueños que tienen, sobre todo en el Apocalipsis, es un bonito sueño. Ah, bien, yo podría recomendar Alicia en el País de las Maravillas, que es como un gran sueño, y ahí se ve pues esta falta de lógica y este caos propio de los sueños, aparte de muchos símbolos oníricos. Ya vámonos despidiendo, Cavalcanti, para echarnos una pestañita. Vámonos a dormir, Topo, porque ya se ha hecho de noche y yo tengo que despertar temprano. Ya es suficiente. Le agradecemos a nuestros invitados. Buenas noches y gracias. Gracias a todos. No sé si querías mandar a la última canción, Ariel. Sí, vamos a escuchar Sweet Dreams, que, bueno, en el cover de Marilyn Manson. Bien, pues eso sería todo por ahora. Eso es todo por hoy, estimados e improbables radio escuchas. Hasta la próxima. José Radio. Radio. desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseinetwork.net. Every piece when you are done. 11.

salute. Shake it, baby doll. Shake it on the floor. Shake it on the floor. Shake it like I'm on the one teacher. Sugar, shake it. You know what to shake it. Sugar, shake it. Shake it. Sugar, shake it like I'm on the one teacher.